Vamos concluyendo ya esta edición de Jueves del Unicornio en la Noche aquí en W Radio Colombia. Eduardo Peña les estuvo acompañando hasta este momento. Ya saben que Cristian viene en instantes, así que no se vayan. Y nosotros tenemos una cita el próximo domingo a las 10 de la noche con El Unicornio en la Noche. Sigan con W Radio. W Radio. W Radio. La W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Time. Guns N' Roses, Night Train. Así comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos. Ya es viernes 19 de septiembre de 2025 y qué bueno estar ya con ustedes acompañándolos en una nueva noche, una nueva hora musical que hoy, por ser viernes de guitarras, estará llenísima de mucho rock, mucha distorsión, mucha energía y grandes canciones. Hasta la una de la mañana los acompaño. Yo soy Cristian Coronado y todos invitadísimos a disfrutar de este viernes de guitarras, pero también a participar porque recibo sus canciones en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Hoy solo rock. Ya estaré leyéndolos y por favor me cuentan desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con Primera Hora W. Vamos de una vez con las guitarras, con la distorsión de Mr. Big, Addicted to That Rush. Okay, we're rolling. Oh! Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. I Play With Madness. Ahí está el sonido de Iron Maiden, la doncella de hierro, sonando en nuestro viernes de guitarras. Esta es la Primera Hora W al aire. Y qué manera de cerrar la semana con una buena dosis de guitarras, una buena dosis de rock, y acompañándolos a ustedes en esta primera hora de viernes. Apenas estamos calentando motores, son las 12 y 15 minutos, pero qué bueno ver que ya están pidiendo canciones. Estamos viendo nuestro WhatsApp 301-436-0952 y también el numeral Primera Hora W. Así que vamos a ir poniendo esas canciones que ustedes me hagan llegar, y ya saben que me cuentan, por favor, desde qué lugar reportan sintonía. Vamos con esta que me llega aquí en WhatsApp de nuestro oyente Michael Angarita, aquí escuchándonos en Bogotá, System of a Down, Toxic City. We'll be right back.

despite I'm afraid, I'm still just a rat in a cage. Despite I'm a rage, I'm still just a rat in a cage. Someone will say what is lost can never be said. Despite I'm a rage, I'm still just a rat in a cage. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Yeah. Collective Soul, esto era Shine, sonando en primera hora W, con esta banda proveniente de Georgia, Estados Unidos, que hace parte de un movimiento conocido como Post Grunge, que como su nombre lo indica, es una evolución de ese movimiento grunge que se generó especialmente en esa escena de Seattle con bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y muchas más. Bueno, luego pues hubo una ola de otras bandas que tomaron esas bases y le dieron un toque diferente, entre ellas Collective Soul, Bush, Foo Fighters y muchas más. Estamos escuchando puro rock hoy en este viernes de guitarras y seguimos hasta la una de la mañana. Apenas vamos por la mitad, 12 y 29 minutos, así que sigo complaciendo más oyentes que están participando en WhatsApp y en X. En WhatsApp nos escribe desde Armenia, Quindío, nuestro oyente Alejandro, a esta hora trabajando como muchos seguramente lo están haciendo y escuchando este buen rock de primera hora W. Vamos a ponerle ahora un toque de country porque aquí está ZZ Top, La Grunge. Rumors spread around, you know it takes its time, but the shack outside the game, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Usted la pidió. Suena en primera hora W. You need cooling. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Cause we get around. Things they do look awful. Cold. I die before I get old. Son The Who, My Generation, sin duda The Who, una banda que es la voz de una generación de rock británico y además inspiración para muchísimas bandas que vendrían después, por ejemplo Led Zeppelin, que los escuchábamos antes con Whole Lotta Love. Han dicho que, bueno, The Who es una inspiración no solo en cuestiones de música, sino incluso también de vestimenta y de puesta en escena al momento de estar en el escenario, así que qué bueno escuchar esta gran banda en un viernes de guitarras que ya está acercándose a su final, son las 2:43, pero todavía tenemos algo de tiempo para seguir disfrutando del sonido de las guitarras. Igual quiero saludar a los oyentes que han estado escribiendo. Por aquí, por ejemplo, está Carlos Marín, también trabajando a esta hora en una noche de neblina en Pereira. También por aquí está Javier Ramírez escribiéndonos en nuestro WhatsApp. Javier desde Monreal, también muy conectado con el Viernes de Guitarras, que continúa con algo de rock alternativo de los 2000. Saltamos en el tiempo y saltamos también de lugar geográfico y llegamos a Glasgow, Escocia, donde está Franz Ferdinand. Esto es This Fire en Primera Hora W. My mind is controlling. Está escuchando Primera Hora W. Yes! Personal Jesus, un grupo de música electrónica con alma de rockeros, así lo demuestra esta canción, este exitazo que acabamos de escuchar en Primera Hora W. Y ya nos tenemos que despedir, se nos termina nuestro viernes de guitarras, así que espero que lo hayan disfrutado siempre. Gracias por su sintonía, no solo hoy, sino a lo largo de la semana, y les deseo un excelente fin de semana. El próximo lunes nos volvemos a escuchar a Primera Hora con más música. Recuerden, los acompañó Cristian Coronado. Nos despedimos con una petición que me quedó por aquí de nuestro oyente Esteban Megadeth. Symphony of Destruction. Take us balls. fall. Oh.